Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 11 de mayo de 2016. En el calendario Tonalámatl, en nuestro calendario mexicano, esta fecha corresponde a Matlactli Huan Se Jecatl. 11 viento. Matlactli Huan Se Jecatl. Y les saludamos Raúl Núñez, como de costumbre también, ahí puestísimo detrás de los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez no ha llegado, pero ya está también Ángeles Hernández, que viene a hacer su trabajo, pero de pasadita a echar una mano, una oreja, para atender las llamadas telefónicas. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos y les deseamos que su sol sea brillante. Intlanestin Tonatiu. Y el día de hoy tenemos la música que quedó pendiente la semana pasada, que estuvo con nosotros la compañera la Remalc, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. Por fin encontré a alguien que pudiera compartirnos su visión acerca de esta desgracia que se está gestando en lo oscurito, que es el acuerdo transpacífico. Y se quedó pendiente la música de los Beatles. Alguien llamó para decir que gachos, que no somos tan cultos como Emilio y Vergenji, que en paz descanse, por poner a los la banda clásica de Tepetlixpa interpretando a los Beatles. Pero hay gente que sí le gusta, y vamos a atender a todos los gustos. No porque a uno no le guste vamos a dejar de programar esta música. A mí sí me gusta y por eso lo comparto. Esto en lo relativo a la música. En lo relativo a la temática, pues está una buena diversidad, desde el sistema que está operando en nuestro país. Las últimas notas el día de ayer, sí, ayer mismo, por ahí lo vamos a consignar en el semanario. Se habló del asunto de las fosas clandestinas, que ahora resulta que por donde quiera hay, en Morelos, en Guerrero, no digamos, en el norte, en Ciudad Cuauhtémoc, también ahí encontraron fosas o restos, fragmentación de cadáveres que... Pues, México ya es un panteón. Es un panteón para los vivos, que cada vez estamos más limitados en materia económica, de chamba, de opciones de futuro, y pues para los asesinados, para los masacrados, para los olvidados. Pues este es el panorama. Vamos a dar inicio en la parte musical con la banda plástica de Tepetlixpa, por favor, Raulito. Thank you. Obladí, oblada, los adiós a los Beatles con la banda plástica de Tepetlixpa. Y sí, literalmente ya fue el adiós, ya la mitad de ellos no están, Lennon, Harrison, pero dejaron esto y lo vamos a seguir compartiendo. Además es con la banda plástica de Tepetlixpa, que ha estado en México, ahí muy cerca de Huayapan, de los volcanes, y ahí es una comunidad bastante tradicional. Al ladito está Yecapixtla también, la asesina de famosa asesina de Yecapixtla. Son comunidades muy tradicionales, sin embargo, pues están interpretando a los Beatles. Yo no le veo ningún problema a eso. Y hay mucha gente del auditorio que avala y que ama estas músicas de pueblo, pero con inspiración londinense, por decirlo así. Son 5:08 a.m. y está usted escuchando El Campo y de la Ciudad. Si gusta marcar para darnos alguna opinión o alguna receta o alguna indicación, pues hágalo al 41-55-10-60. 41-55-10-60. Vamos entonces a continuación, como lo hemos venido haciendo al programar La Memoria del Fuego, del maestro Eduardo Galeano, que ya tiene rato que lo estamos... Bueno, ya tiene en realidad como 20 años que lo realizamos en... al principio con las voces de Ricardo Montejano y de Peggy Echanove, y posteriormente con la mía, ya que no dejó de haber flujo de recursos para apoyar, para pagar voces profesionales, pues yo hice algunas lecturas. Vamos a continuación a escuchar esto que se llama Medicina y Brujería, Memoria del Fuego, Eduardo Galeano, por favor. La medicina y la magia mesoamericanas fueron severamente castigadas por los españoles. Escuchemos un fragmento de Memoria del Fuego del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Los indios zapotecas, que antes de caer a la tierra eran pájaros muy coloridos y cantores, han contado algunos secretos a Gonzalo de Balsalobre. Después de vivir un tiempo entre ellos, y tras mucho averiguar misterios de religión y medicina, don Gonzalo está escribiendo en Oaxaca un detallado informe que enviará a la Ciudad de México. El informe denuncia a los indios ante la Santa Inquisición y pide que se castiguen las curanderías que los frailes y la justicia ordinaria no han sido capaces de suprimir. Hace algún tiempo, el bachiller Alarcón compartió durante 9 años la vida en la comunidad de los indios cowixcos. Conoció las hierbas sagradas que sanan a los enfermos y después denunció a los indios por prácticas demoníacas. En la primera época de la conquista, sin embargo, la medicina indígena despertaba gran curiosidad en Europa y se atribuían maravillas a las plantas de América. Fray Bernardino de Sahagún recogió y publicó las sabidurías de 8 médicos aztecas y el rey Felipe II envió a México a su médico de cámara, Francisco Hernández, para que estudiara a fondo la medicina nativa. Para los indios, las hierbas hablan, tienen sexo y curan. Son las plantitas, ayudadas por la palabra humana, las que arrancan la enfermedad del cuerpo, revelan misterios, enderezan destinos y provocan el amor o el olvido. Estas voces de la tierra suenan a voces del infierno a los oídos de la España del siglo XVII, ocupada en inquisiciones y exorcismos, que para curarse confía en la magia de las oraciones, los conjuros y los talismanes, más que en los jarabes, las purgas y en las sangrías. Aunque la medicina autóctona fue atacada durante siglos, esta se ha mantenido en el conocimiento popular. Conocerla, aplicarla y difundirla nos enriquece. Esto fue Memoria del Fuego del maestro Eduardo Galeano, que aquí no extrañamos porque seguimos leyéndolo, seguimos escuchando lecturas basadas en sus textos, y así es como se mantiene vivo el espíritu del maestro Eduardo Galeano. Y tenemos una invitación que nos hizo llegar la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una invitación de la Coordinación General del Tumin. El Tumin es una moneda que empezó a una moneda simbólica. No está en la Bolsa Mexicana de Valores, ni en Wall Street, ni en la calle del Muro. Es una moneda popular, digamos, que ayuda a intercambiar simbólicamente objetos con un valor popular, el tumin, que tengo entendido que quiere decir dinero en totonaco. Se llevará a cabo el día de mañana el 12 y el 13, jueves y viernes de esta semana, 12 y 13 de mayo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está ubicada en sobre el periférico sur, esquina con la calle de Zapote, al ladito de este sitio del Olinio Listli. En estos días, 12 y 13, se van a llevar a cabo las primeras jornadas de economía solidaria y mercado alternativo allá en la ENA. Así es que entrada libre, evidentemente, y habrá oportunidad de conocer esta propuesta de economía solidaria y también, pues, conectándose ahí, hay que meterse a internet, a la Escuela de Antropología, Coordinación General del TUMIN. Ahí hay los datos para inscribirse si usted tiene algo que ofrecer, que intercambiar, que poner a disposición de los demás. Puede marcar el teléfono de la ENA y programarse para poder poner allá un puestecito para ofrecer el producto que usted quiera intercambiar. También tenemos la llamada del amigo Roberto Martínez. Él dice que es un orgullo para México y para Oaxaca por el legado musical que dejaron los Beatles, que estamos escuchando con la banda plástica de Tepetlixpa. Por eso decía yo, hay gustos diversos y eso, pues, hay que respetarlo. Si a uno no le gusta, al menos, pues, escuchar con... o cambiarle la estación, si no le gusta, puede buscarle por ahí. Y en efecto, pues, es como la música popular, la música de pueblo, se apropia de otros sonidos y los interpreta. Pues esa es, digamos, la cultura viva, la que va agarrando de lo que más le gusta, más le atañe y la reproduce. Y es lo que aquí en Del Campo y de la Ciudad intentamos hacer. Nos dice Roberto Martínez que los Beatles visitaron a la jefa, doña María Sabina, en Gautla de Jiménez en su momento. Se ha de referir a hace 25, 30 años o quizá hasta más. En donde estos amigos Beatles visitaron Oaxaca a comer nanacates, carne de Dios, decía María Sabina, y los hongos mágicos. Por otro lado, nos dice Roberto Martínez que más bien le envía un mensaje al señor Juan Alcántara para que nos comunique cómo va el caso del mercado de Río Frío, ya que nos están llegando recibos de la luz por el cobro en general, dice. Y en otro tema dice que Siria, la guerra en Siria es un globo a punto de estallar que puede traer consecuencias a nivel mundial por la lucha del petróleo, que tendrá una expansión militar. Por eso es que está sufriendo el planeta lo que está sufriendo del cambio climático, por este recurso natural que se ha usado profusamente y que está provocando cambios en la atmósfera seguramente irreversibles para el futuro de nuestros semejantes. Digo el futuro porque ya nos está alcanzando. En realidad el futuro nos está alcanzando y nos está correteando, porque todo este rollo parece sencillo, el asunto del cambio climático, pero no lo es. Estamos minimizando los efectos y lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, en esta megalópolis, en donde se decía que con el hoy no circula se va a controlar todo, y cuál, resulta que aún llevando a cabo el doble no circula, sigue habiendo una contaminación de ozono, de O3, significativa. Se siente en los ojos, se siente en la respiración, en la garganta. Aunque algunos digan que no es así, otros consideramos que sí lo es. Sí lo es. Y Pues qué lamentable que tengamos que entregar un planeta destrozado por los afanes de consumo de agandalle. Por ahí están mencionándose ya decenas de miles de personas que han usado el paraíso este, así le llaman, ¿no? El paraíso de los de Panamá, de los estos mercados fuera de offshore, les llaman, que están fuera de la supervisión tanto de las haciendas públicas del mundo entero como de la humanidad. O sea, hay gente que tiene que se va a morir, se va a podrir de tanto dinero, mientras hay gente que no tiene ni qué comer, ni con qué protegerse, taparse, que no tiene nada, los condenados de la tierra que llamara Franz Fanon. Y mientras tanto, unos cuantos agandallándose todo las riquezas del planeta. Ese es parte del síndrome de la enfermedad humana y es la que nos va a llevar directamente al hoyo. Vamos a más música, por favor, Raulito, Raúl Núñez. Adiós a los Beatles, la que sigue, quiero estrechar tu mano en Castilla. De la mañana con 26 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y Quiero compartir la lectura de unos fragmentos de un artículo que escribe el periodista Pedro Miguel con relación al tema de la contaminación. La semana pasada fueron 3 días de contingencia ambiental, así es como le llaman, siendo que durante años no había ocurrido. De alguna manera se relaciona este asunto con este reglamento de tránsito gandallísima también que nos impuso Mancera y que creo que va a ser su pase para irse a descansar en el 2018. Emergencia ambiental. Todos pagamos el desastre ecológico, es lo que escribe Pedro Miguel. En busca de culpables cargan la mano a los automovilistas. Y literalmente tal es el caso que padezco yo, que es tener un auto con las placas que impiden la circulación los miércoles, precisamente cuando tengo que venir aquí a atender este compromiso a través del campo y de la ciudad. Entonces, dice don Pedro Miguel que la contaminación se estacionó y todos estamos pagando su parquímetro. La población, sabrá Dios con qué padecimientos, sufrimientos adicionales en su trajín cotidiano y nuevos sacrificios del bolsillo. Las autoridades capitalinas y federales con un nuevo chapuzón en las aguas de la impopularidad y el descrédito. La economía con un frenazo inesperado en tiempos de por sí de vacas flacas. La superficie del Valle de México entra en su tercer día de contingencia, se refiere a la semana pasada, precisamente en hace 8 días. Tercer día de contingencia, fase 1, con un tránsito vehicular recortado en un 40%, casi idílico para quienes pueden ocupar las vialidades, salvo, claro, por los puntos conflictivos marcados en el mapa urbano por la construcción de nuevos y paradójicos tributos a la movilidad, repito, paradójicos tributos a la movilidad vehicular, como este paso deprimido de río Miscuac que se ha llevado por delante centenares de árboles para abrir paso a los automóviles que hoy, por disposición oficial, vienen siendo el enemigo público. Me brinco tantito, habla acerca del metro, hay fotos que indican que los dibujos de la familia Burrón asomando las narices y las orejas y las narizotas rojas de los camiones hasta el gorro, pues así estamos viviendo este asunto que a final de cuentas es una tragedia ambiental. Malas planeaciones del territorio urbano. Y sigue habiendo las construcciones estas absurdas, en donde ya no cabe nada en este jarrito, aunque esté bien acomodado. Me adelanto al texto de Pedro Miguel en este asunto. Dice, además comenta que un taxi libre es como una pieza de pan lanzada a una muchedumbre de famélicos a las horas pico. La población, dice Pedro Miguel, ha acatado a regañadientes y con algo muy parecido al heroísmo cívico, las medidas de emergencia ambiental. Y se extiende la percepción de que el gobierno, o los gobiernos, en el caso de quienes están al tanto de que el Estado Mayor conjunto de esta crisis no solo está formado por el capitalino, sino también por los de los estados circunvecinos y la administración federal. Da palos de ciego y les carga la mano a los motores de combustión interna, simplemente porque tiene que aparentar que hace algo. Lo cierto es que tras 48 horas de descanso obligatorio para 2 de cada 5 automóviles, los niveles de ozono se dispararon sin razón aparente poco después del mediodía la semana pasada. Para las 4 de la tarde, ya en 2 horas, dice esta nota, repuntó de 147 puntos a 192 allá en la delegación Tlalpan, y eso que es la delegación que tiene más zonas rurales, si no es que la que más. Y le llaman contaminación multifactorial. Cualquier pretexto es bueno. El terminajo del momento, dice Pedro Miguel, es lo multifactorial de la calidad del aire. Se refiere a las fábricas del Estado de México, a la deforestación salvaje, la operación de las termoeléctricas, de las CFE, que surten de energía limpia el Valle de Lágrimas y Moqueos, que estamos sobreviviendo. Resulta que los villanos principales actualmente son los autos privados. La ofensiva oficial, orientada a hacerles la vida difícil a los automovilistas y además a sacarles una lana, se ha traducido en un entorpecimiento manifiesto del tráfico, ya sea por medio de los embudos inducidos en las entradas de los segundos pisos, los carriles para bicicletas que hacen más conflictiva la circulación y la reducción obligada de velocidad por obra del nuevo reglamento de tránsito, lo que comentaba hace un rato. Y voy a concluir con este Pedro Miguel leyendo lo que decía Carlos Fuentes allá por los años 90. Lo cita Pedro Miguel. Dice Fuentes, decía, espetó: aunque nos quieran matar como a cucarachas y nos hagan respirar mierda, no nos vamos a ir de aquí ni nos vamos a morir. Aquí vamos a seguir viviendo. Es lo que dijo Fuentes por ahí de los 90. Y dice Pedro Miguel, ya para concluir, la solución no será en todo caso el reemplazo del doble hoy no circula extremo al el reemplazo del doy no circula extremo al casi nunca circula, porque entonces la que caerá muerta con o sin nosotros será la economía de por sí ya bastante traumatizada. Vamos a una pieza antes de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y esto es Adiós a los Beatles, banda plástica de Tepetlispa, y Carga ese peso, por favor. Thank you. Así es como concluye esta canción, Carry That Weight. Carga ese peso. Y tenemos un par de llamadas antes de ir a nuestro semanario. Juan Alcántara responde a la llamada de la llamada anterior, donde le pregunta Roberto Martínez que qué onda con el mercado del Río Frío. Bueno, él nos dice que mañana habrá una reunión de locatarios de mercados a las 6 de la tarde en el mercado de Xochimilco, número 377, en las cocinas, dice, en el mercado Xochimilco, y ahí se daría la información que pide el señor Martínez. Felicidades a todo el equipo del programa, y arriba los mercados, abajo los ojetes. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Hola, buenos días, felices días a todos los que participan en Del Campo y de la Ciudad. Y nos pregunta, ¿has venido a Iztapalapa? Te invito para que la conozcas, dice don Arturo. Aquí encontrarás montañas de basuras, cerros de escombro, el agua que dicen potable es sucia, parece tepache. Por eso es carísima. La seguridad te daría miedo. Si quieres tramitar alguna queja en la delegación, te daría respuesta solo por escrito, con promesas solamente. Y sabes una cosa, mejor no vengas, dice. Son 5 de la mañana con casi 40 minutos. Esto es Del Campo y de la Ciudad, y vamos a continuación a nuestro servicio de noticias, resumen de noticias. Inicio a este servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 4 de mayo es tarea pendiente garantizar la seguridad de periodistas, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual sostuvo que la libertad de expresión atraviesa por una de las etapas más críticas en el país. Recordemos que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es los días 3 de mayo, que coincide, por cierto, con el Día de la Santa Cruz. La libertad de expresión atraviesa por una de sus etapas más críticas, dice la CNDH, y exhorta a las autoridades a poner fin a la impunidad ante el aumento de amenazas y agresiones. La nota es de la redacción. En el Día de la Libertad de Expresión o de Prensa, no hay nada que celebrar, dice San Juana Martínez, sentenciada a indemnizar al político periodista Jesús Ortega, dizque por daño moral. Ella dice que no hay nada que celebrar y recibe, San Juana, el apoyo de colegas y activistas ante demanda de Ortega. Después de irse sobre ella, lo harán contra las redes sociales, esto lo comenta el Fisgón. Y así está la situación. Peña Nieto hasta mandó a reconocer a los que ejercen el periodismo, asegurando que su administración trabaja para asegurar el derecho a la libertad de prensa. Es lo que dicen las notas de la redacción y de Blanca Juárez. México entre los países donde más se persigue a los periodistas, anuncia Amnistía Internacional. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa habla de cientos de casos en todo el mundo. Comunicadores, víctimas de acoso, amenazas e intimidación, corrijo, por hacer preguntas inquietantes. La nota de Notimex y AP. Conmemora San Salvador Atenco 10 años de la represión a opositores al aeropuerto. Impunes los dos homicidios de los jóvenes que fueron ahí asesinados, la tortura, vejaciones a mujeres y otros atropellos de autoridades. El movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es un símbolo de la defensa de los derechos humanos, afirman defensores de estos. Y la nota es de Javier Salinas Cesario. Y la Profepa inspecciona empresas por contingencia ambiental y vigila que reduzcan su actividad productiva entre 30 y 40% de estas empresas. Pues sí, son parte de la bronca, como diría también Pedro Miguel. La nota que acabo de leer es de Angélica Enciso. De la contingencia ambiental de hace una semana, en la que hubo doble no circula, bueno, pues hubo además decenas de unidades de carga de camiones varados en las casetas, y por un lado, por otro lado, han sido multados más de 5,000 automovilistas en casi un mes de la cuestión del hoy no circular. Es una buena lana y la situación sigue caótica, la contingencia ambiental. Las notas son de Alejandro Cruz, Rocío González y Mirna Servín. Pendiente en el caso Iguala, el peritaje sobre el suelo del sitio donde la PGR halló restos, dice la nota, que además falta establecer un comparativo entre el río San Juan y el basurero de Cocula. Por otro lado, tampoco se tomó declaración a los buzos de la Marina que participaron en la diligencia, en donde está involucrado un tal señor Cerón, al que le pusieron Sembrón porque parece que sembró ahí indicios de los estudiantes de Ayotzinapa. La nota de José Antonio Román. El viernes pasado, 6 de mayo, indagó la Policía Federal las redes sociales de los 43 normalistas desaparecidos. Esto antes de su desaparición. Indagó o espió cuentas de correos, pensamientos, imágenes de las redes sociales antes de lo ocurrido en septiembre de 2014. A solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Policía Federal investigó en fuentes abiertas la vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014. O sea que ya sabían desde antes lo que estaba ocurriendo, por lo que cada vez se señalan más cuestiones muy anómalas. La nota de Gustavo Castillo. La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto de alta intensidad, afirma el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en su informe anual. En El Salvador, Guatemala y Honduras hay corrupción y crimen organizado que elevaron la inseguridad. Bueno, en México no digamos. Esta situación, la guerra contra el narcotráfico en México, en 2015, solo en 2015, provocó 17,000 muertos, más que las situaciones bélicas de Irak o Afganistán. Hagan usted el favor. La nota de AFP. Y según dijeron que ya está mejorando el ambiente, esto en el pasado viernes, y se levantó la doble, el doble hoy no circula, este, el pasado viernes ya, ya fue solo un uno, el normal, el hoy no circula normal. La nota de Gabriela Romero y Laura Gómez. El sábado 7 de mayo, el número de autos en circulación causa la contaminación, dicen muy serios algunos grupos ecologistas. En la Ciudad de México conlleva la quema de millones de litros de combustibles. Urge impulsar nuevos mecanismos de movilidad que no privilegien el uso de carros particulares, señalan, y proponen la revisión del marco normativo que regula la emisión de gases tóxicos. Esto no es nada nuevo, por eso los programas que están impidiendo la circulación de libre de los autos, de todas maneras ni se puede circular. La nota de Laura Poy. Un especialista en el tema de la movilidad urbana dice que por cierto va a estar aquí con nosotros la semana que entra, Stefan Brodziak, dice que los autos pequeños contaminan menos porque consumen, por lo tanto, por lo mismo, menos gasolina, eso dice Brodziak. En las ciudades no se requieren motores potentes, señala. Y bueno, se refiere a los... dice, un motor grande consumirá más combustible y va a generar mayores emisiones. Un motor pequeño es más eficiente y requiere menos potencia para mover el auto, lo que se traduce en menos emisiones. Ha sido muy notorio ver esas camionetonas en las que caben 50 personas con una señora que va al mercado o que va por sus hijos, una hija, una señora de esas riquillas. Por lo mismo, la movilidad es muy limitada en la Ciudad de México y más con esos camionetones. Bueno, la nota anterior fue de Carolina Gómez. Campesinos amagan con radicalizar protestas, ya que hay una sordera e indiferencia del gobierno federal para responder a las demandas de estos hermanos campesinos. Esto en el contexto de la jornada, las jornadas Zapata Vive. No fue una movilización más, continúa la insistencia para que se atiendan las peticiones campesinas, dice la nota, ya que se está amagando con radicalizar las protestas campesinas. La nota de Matilde Pérez. El domingo 8 de mayo, en Iguala, un kilo de goma de opio vale hasta $1,700, dice esta nota, y nos recuerda que Guerrero produce casi el 50% de la base para elaborar. Es la heroína que consumen elocuentemente en los Estados Unidos, y es lo que nos está haciendo entre matarnos entre mexicanos por esta cosa. La nota es de Gustavo Castillo. La mafia política bloqueó la indagatoria por desaparición de los 43, dice el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. La obstrucción de la justicia es la sombra que seguirá a Peña Nieto durante lo que le queda de mandato y después. La postura cerrada de autoridades impidió al grupo interdisciplinario de expertos independientes, al GIEI, que culminara su trabajo. Esto fue publicado en la página en web de Tlachinolan. Cuán amafiados, dice, nos indica esta situación, cuán amafiados están los políticos para obstaculizar que se investigue el entramado criminal que se urde en las instalaciones del gobierno. No es nada nuevo. La nota de Alma Muñoz. El lunes pasado, 9 de mayo, simulan autoridades búsqueda de plagiados en Chilapa, Guerrero, dicen activistas, a un año ya de la desaparición de al menos 16 personas ahí en Chilapa. Piden indagar nexos de los plagiados con, o más bien de los mafiosos, con los uniformados que se supone que están cuidando la situación allá, y parece que se está poniendo nuevamente muy caliente. La nota de José Antonio Román. Y bueno, dice, una más. Analiza el gobierno en conjunto medidas para abatir la polución, la contaminación. Es fundamental la inversión en transporte público metropolitano, lo cual es evidente. La sustitución de trolebuses por camiones eléctricos y el retiro de topes, entre otras de las medidas para abatir la contaminación. La crisis ambiental que vivimos se debe, dice la nota, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de automóviles antiguos. La nota de Laura Gómez. Es riesgoso intensificar el fracking en la región Misantla-Tampico. Esta es una segunda zona prioritaria de explotación de hidrocarburos. Y se hizo un estudio que alerta sobre daños de usar químicos en territorios indígenas. Por un lado, por otro lado, la población no fue informada sobre este tipo de proyectos en sus respectivas comunidades. Eso lo dice un reporte de organismos no gubernamentales, en este caso de la Alianza Mexicana contra el Fracking. La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla, una amenaza real para las comunidades, es lo que así se llama, es el título del estudio que alerta sobre daños de usar químicos para el fracking. La nota de Angélica Enciso. El día de ayer, martes 10 de mayo, buscan identificar decenas de restos depositados en fosas clandestinas, lo que decía al inicio del programa. En este caso se refieren a la zona de Tetelcingo, en donde se llevaron a cabo al menos 150 inhumaciones. Se encontró una fosa clandestina con al menos restos de 150 personas, y esto configura delitos como desaparición forzada, incluso ejecuciones extrajudiciales, señalaron familiares de las víctimas, así como organizaciones civiles y académicas de la entidad del estado de Morelos, en nota de José Antonio Román y Alfredo Méndez. Otra de fosas clandestinas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos en Chihuahua, se busca imponer una verdad histórica como la de Ayotzinapa. Cuauhtémoc y Ayotzinapa son casos emblemáticos de la desaparición forzada en México, dice esta nota. El gobierno niega a peritos argentinos identificar los restos de fosas allá en Chihuahua. Familiares de desaparecidos revelan que las autoridades intentan dar carpetazo al asunto. Tremenda nota de Blanche Petrich. Y algo que sabemos, que repetimos y que seguimos viendo permanentemente, y que es parte de la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Las autoridades ambientales son incapaces de frenar la voracidad de inmobiliarias. Hasta las laderas de los cerros son terreno fértil para un negocio imparable que es la venta de espacios inmobiliarios. En las barrancas, por donde quiera se están instalando inmobiliarias, y los desarrolladores van sobres de los últimos rincones libres del Distrito Federal. La nota de Berta Teresa Ramírez, y con esto damos por concluido este semanario tremendo por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Buenos días, vámonos recio. Tremendo el semanario por la paz con justicia y dignidad, por eso se me ocurre leer este texto del maestro Eduardo Galeano antes de pasar a escuchar el himno nacional mexicano. Esto se llama El Sistema y dice lo siguiente: los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas porque están ocupados en cometer los crímenes. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Tomado del libro de los abrazos. Que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México. Que signifique transporte verde de vanguardia, amigable con el medio ambiente. Que Internet libre signifique comunicación sin censura y para todos. Que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas. En Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina. Movimiento Ciudadano. La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. México está hasta el copete de la corrupción. De los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México. Y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. ¿Crees que un voto no hace la diferencia? ¿Que todo es corrupción y que siempre ganan los mismos? La ciudad está evolucionando. Cambia tú también. Hoy por fin tenemos un proyecto ciudadano de verdad. Mi nombre es Julio Cázares, soy candidato independiente para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Este 5 de junio te pido tu voto. Exige opciones, escucha propuestas y que nadie decida por ti. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Sí, a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Seis de la mañana con cinco minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Y bueno, después de soplarnos una vez más la cosa de los partidos políticos que siguen queriéndonos engañar que la democracia es comercial, pues ni modo. Y además, después del himno nacional, y es muy penoso que pues nos obliguen a hacer eso. Es parte de la ley electoral, pero pues esa no es la democracia participativa. Algunas llamadas tenemos. Esta es la democracia participativa, la voz de la gente, aunque sea por teléfono. Basilisa Ángeles, los saludo, escuchándolos como siempre, y felicidades a las mamás, que deberían ser felicitadas todos los días. A la persona que no le gustan los Beatles, se ve que no conoce el campo, ya que ahí se dan todas las flores, de todos colores. Que conozca y no critique. La música de los Beatles está hermosa, como uno quisiera tocar la música, y es rico quien sabe tocar instrumentos. Es que puse un disco que se llama Adiós a los Beatles con la banda plástica de Tepetlishpa. Muy bonito, ¿lo conocen? Sí. Es que alguien llamó para decir que estaba regacho. Bueno, Manuel Munguía, un saludo a todo nuestro público y al señor Frías León. Amén de que en su degeneración y decadencia el capitalismo se ha convertido en un vulgar raterismo por su propia naturaleza y por el egoísmo de los que de los neoliberales, para pasar sobre las garantías de los mexicanos a ultranza. Ahora el óxido de azufre, el monóxido de carbono y el ozono vienen a completar la denuncia de las autoridades energéticas de los Estados Unidos, hacen al confirmar que Pemex compra gasolinas de la más ínfima calidad para venderlas más caras, además de la corrupción y otros factores que están dañando nuestra salud, como el crecimiento caótico de la ciudad, la escasez de agua que solo favorece a pseudopolíticos que abusan hasta llegar a caer en un parasitismo perverso y letal. Véase los beneficentos, dice. La profesora Mercedes Macías invita al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones. Este se realizará el viernes 3 de junio, todavía hay tiempo, a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, Chimalhuacán. Agradece como siempre el trabajo y dedicación por lograr este enlace de comunicación y solidaridad a través de la radio, y solicita a las autoridades de la educación más tiempo para el programa y debidamente remunerado. Bueno, esa es cantaleta de todos los miércoles y jueves, pero este no es el espacio para solicitarlo, para eso está la Defensoría del Radio Escucha. Gracias de cualquier manera. La señora Quiroz, Marco, saludos y un fuerte abrazo. La música que acompaña a tus programas es una delicia, en este caso los Beatles. Actualmente, bueno, en realidad es la banda plástica de Tepetlixpa interpretando a los Beatles. Actualmente ya están apareciendo en el lugar los árboles, están apareciendo unos postes en las avenidas. ¿Qué le pasa a Mancera? Pregunta. Para mí es el primer enemigo de nuestros árboles de la Ciudad de México, por las inmobiliarias, los árboles abajo y todas estas políticas públicas fallidas. María Leal, ¿han hablado del problema del poli? Tengo un hijo en el CECIT y según hoy van a entrar, no ha escuchado información al respecto, y ustedes, que son de los medios un poco más creíbles, que pueden decir, pues estuvimos revisando el internet y no hay mucha información. Vamos a ver si a lo largo de lo que queda del programa, si no en el avance de las noticias de las 8, habrá más información. El ingeniero Chavarría nos deja su teléfono, como de costumbre, el 5842-0271, repito, 5842-0271. Sugiere que se quite la imposición del hoy no circula, que dice él que basta con la simple conversión de los motores que se carguen con energía solar y eólica. Olvidaremos las gasolinas porque esto es una dictadura y cuestión anticonstitucional. Bueno, él se dedica a dar clases, enseñar a usar energías limpias. Ya di su teléfono, lo repito, 58-42-02-71. Y Álvaro Díaz, lo saludo y felicito al programa. Lástima que también pasen estos promocionales en Radio Educación. En todas partes nos bombardean con ellos, pero aún así es la única estación que escucho, y sugiere que FM para Radio Educación. Buen día para todos. Pues ya hasta duelen las orejas con estar escuchando esas cosas tan perversas, de que nos quieren engañar, que son muy buenos, ¿no? Perdón, antes de... ya estoy platicando y ni saben nuestros queridos radioparticipantes que ya están aquí algunos representantes del mercado alternativo de Tlalpan. Ellos son Ricardo Linares Carranza, presente. Buen día. Buen día. Arturo Vera, Tenorio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Alejandro Palacios. Hola, Palacio. Palacio. ¿Uno solo? Uno solo. Buenos días. Y hasta el final pusieron a Mariana. Primero deberían ser las damas. Lo cortés no quita lo cautemo. Que sí, buenos días. Mariana Torres. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. Y ellos vienen a recordarnos que están... que sigue ahí el mercado alternativo en Tlalpan bien prendido, y traen también una noticia. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Ya son 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, muchas gracias, Marco. Sí. Bienvenidos. Sí, pues ahora venimos con una nueva noticia, una buena nueva, que acabamos de inaugurar una nueva sede en el Bosque de Tlalpan. Ya el domingo, ¿verdad? Sí, este domingo ya pasado, el 8 de mayo. Ya hemos estado desde hace poco más de dos años y medio, en la sede del Triunfo de Triunfo de la Libertad número 9, en el centro de Tlalpan. Y ahora pues estamos en el Bosque de Tlalpan, muy felices. La verdad es que hemos crecido poco a poco, aprendido. Y pues invitarlos, sobre todo, porque ya son 2 días a la semana en el que nos pueden encontrar, ya sea sábado de 10 a 4 o los domingos de 9 a 3, allá en la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan. Perfecto, y por lo visto mucha de la gente que escucha este programa se ha animado a visitarlos, según me ha tocado constatar. Yo soy uno de ellos, porque a mí me vinieron a invitar y yo dije, a ver, vamos a ver. Hasta conejo, como ya... Ya, está en tu dieta. Sí, ya es parte de la dieta básica. Y, pues, ¿qué ofrecen allá? Ya lo hemos platicado, la vez pasada vinieron varios. Creo que es la tercera ocasión en la que están presentes en el programa algunos de los representantes de este mercado alternativo. Y nos han platicado en qué consiste, pero ahora tenemos nuevas cosas. Por ejemplo, Mariana, ¿a qué te dedicas o qué? Mira, nosotros somos productores de miel de abeja. Uh-huh. ¿De qué zona? De la zona del altiplano, Oriente, Texcoco y Puebla. Ajá. Ahí tenemos alrededor de 80 colmenas, ¿no? Que repartidas en 4 apiarios. Y yo soy la tercera generación de apicultores. Entonces, pues no hace mucho que me incorporé, yo estaba como más en el rollo de la ciudad, ¿no? Y así, y entonces ha sido una reconciliación también con el campo y con mi historia, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor porque el mercado alternativo de Tlalpan ha sido un espacio también, pues de compartir, ¿no? Proyectos, de compartir sueños y también justo con los clientes, pues también se vuelven como parte de tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros nos dedicamos justo, nuestro producto principal es la miel de abeja, pero también hacemos como otros productos como el hidromiel, que es como el vino de miel, que es una de las bebidas como mucho más antiguas que el vino de uva. Céltica, ¿no? Sí, es una... sí, vikinga, ¿no? Vikinga. Ajá, exactamente. Mm. Que le dan como propiedades que son afrodisíacas, ¿no? Por eso la leyenda de la luna de miel, ¿no? O sea, justo... A ver, viene. Sí, sí, sí. Después de unos hidromieles. Sí, después de unos hidromieles. Y unos conejas. Sí. Y pues los productos derivados, ¿no? Justo como el propóleo, ¿no? Y la jalea real, ¿no? El polen. Y que todos ellos tienen un valor nutricional muy importante, ¿no? Y aparte nosotros promovemos como justo la importancia de las abejas en nuestra alimentación, ¿no? O sea, porque ellas... hacen esa labor de polinización, ¿no? Y que muchos de los cultivos dependen mucho más o en menor cantidad, ¿no? De ello, pero que si no tendríamos abejas no tendríamos como toda nuestra dieta tan tan variada, ¿no? O sea, tendríamos una dieta como muy pobre. Entonces, uh-huh. Como que eso tratamos de promover en el proyecto que se llama Panali, ¿no? Y que ya, como te comentaba, ya llevamos, bueno, como Panali llevamos 2 años, pero ya como el proyecto de apicultura llevamos ya casi 35 años. ¿Tus abuelos? ¿Tus papás? Empezó con mi abuelo, después siguió mi papá y bueno, ahora yo ahora van ustedes. Trabajando ahí junto con también mi hermana, que estamos muy interesadas en este proceso, pero te decía como justo conjuntándolo también con la parte pedagógica, ¿no? O sea, como esta parte productiva, pero también de dar a conocer como esta importancia, ¿no? O sea, como que la actividad que tenemos nosotros también es cuidar a las abejas, ¿no? Y asegurar que su ecosistema esté como equilibrado, ¿no? Para que ellas puedan subsistir, porque déjame comentarte que tenemos en la apicultura a nivel mundial tenemos una crisis muy importante que se llama la crisis de la colmena, ¿no? El colapso de la colmena. Entonces, lo que sucede es que las abejas están desapareciendo y se están muriendo. Entonces, hemos notado que ha bajado mucho la producción. Y esto es debido pues a muchos factores, ¿no? Entre ellos la contaminación, entre ellos los pesticidas, los OGM, ¿no? Los OGMs les decimos aquí. Organismos genéticamente transformados. Claro, sí, sí, así es. Y también las ondas electromagnéticas. Entonces ellas son tan vulnerables a ello y por eso hemos estado viendo como... Ah, y claro, el cambio climático, ¿no? O sea, porque dependemos de las floraciones para que haya néctar y por lo tanto para que haya miel, ¿no? Entonces sí es... un temita, ¿no? Que o sea, también en el mercado alternativo de Tlalpan lo que hacemos es muchos eventos, ¿no? También de concientización y o tallercitos, ¿no? Y que para que pues vayamos como conociendo qué es lo que está sucediendo en nuestro campo. Perfecto. Yo he ido varias veces, no muchas, pero no te había visto. ya vi los productos. Había un joven el sábado pasado. Ajá. ¿Tu mano? No, es que lo que pasa es que a veces hay productores que vamos cada 15 días, ¿no? Ah. Entonces, a lo mejor luego no nos ha tocado, ¿no? Corresponder o... Y ahí nos quedan todos los... Claro. ¿Sabes? Y ahora domingo. Ahora domingo, sí, claro. Gracias, Mariana. A ti no te conozco. Bueno, sí, ya nos hemos visto ahí en el mercado. Claro. Pero puedes platicarnos qué es lo que produces, a qué te dedicas en este ámbito. Sí, mi marca se llama Dux Atelier, ahora nada más Dux. Tengo una línea de envasados, mermeladas, mayonesas, aderezos, libres de conservadores, con productos locales. ¿Tú los produces? Yo los produzco todos. Uh-huh. Tratando de que la comida sepa comida. No, regularmente si ustedes leen un producto, en los ingredientes todos tienen muchísimo azúcar y muchísimo sodio, todos. Uh-huh. Esto es increíble. O sea, sí. Algo salado va a tener mucho azúcar y algo dulce va a tener muchísima sal agregada. Y ya no sabe a lo que tiene que saber. Estamos acostumbrados a comer o muy dulce o muy salado, más allá de los sabores que realmente tiene que tener la comida. Uh-huh. Toda la línea que tiene el dulce está o baja en azúcar o sin azúcar agregado y sin sodio agregado, sin conservadores. Comida lo que tiene que saber nada más, además de panes y postres. Uh-huh. ¿Tú haces en los panes también? También hago los panes, sí. Sí. ¿Con mucha sal o sin...? No, sin sal. La necesaria nada más. Oye, pues qué bien, porque fíjate que es terrible ir a comprar este tipo de cosas, aderezos y demás, y resulta que tienen porquería y media fructosa, tienen... ¿cómo cosas que ni sabemos. Ni sabemos qué es lo que contienen, pero que pues, seguramente no... No son muy saludables, que digamos. Yo he visto tu puesto. No, lo más atrayente, la verdad, de los... Tampoco, y se ve muy bonito, nada más que yo ya soy fanático de las setas de la señora Soku. Uh-huh. Y pues por eso. Y que nos alimenta a todos y que todos la queremos muchísimo. Sí, sí, sí. De hecho, ahí me he encontrado a varios. Falta que haga conejo con setas. Bueno, el conejo con setas lo preparamos nosotros. ¿Tú lo preparas? Nosotros lo preparamos, pero ya es que una de las características que hemos tenido nosotros ahora en la parte del conejo, uh-huh, o de los guisos de conejo, es que ya usamos los ingredientes, o sea, todos los productos con los que lo elaboramos son de los compañeros de los el mercado. ¿Produce, elaboras con cosas de...? A él ya he probado con alguna de sus sales, estamos haciendo ese... ¿Sales? ¿Sí? ¿Haces sales? Sí, tengo mezcla de sales de sal de grano, de Colima, mezclas con diferentes especies. Tengo 35 sabores. Órale. Nunca los puedo tener juntos, pero tengo muchos sabores. Pues y entonces nosotros, ¿has usado? Sí, ya uso los complementos ahí. Usamos las hortalizas, el aceite de oliva. Nosotros ya que hicimos la aventura y que nos permiten entrar en el mercado alternativo, uh-huh, nosotros lo que hacemos es que cada 8 días llevamos guisos diferentes, combinando con los productos de los compañeros, como las sales, el nopal, el aceite de oliva, uh-huh, los quesos. O sea, hacemos esa parte de trabajo. Uh-huh. Entonces empezamos, y ahorita en el caso de las hamburguesas ya no uso yo ni la cápsula ni la mayonesa, sino estamos metiendo aderezos. ¿De Alejandro? Ahorita... ¿Tiene mayonesa? Sí, lo que pasa es que en el trabajo también nos dimos cuenta que la gente sí no sabía, si no reclamo, pues sí nos decían, ¿no? Que porque estábamos siguiendo usando los productos tradicionales, estamos en un mercado alternativo con una parte. Entonces estamos trabajando en eso, porque sí es difícil cambiar así de repente la idea de la gente y la costumbre, pero pues digo, finalmente... Nosotros ya empezamos a tener un mercado estable ahí con los compañeros. Uh-huh. En la parte del conejo pues nos ha ido bien en la parte. Pero bueno, el producto se sigue mejorando en la situación, presentándole la alternativa de los embutidos. Sí, bueno, me consta porque yo ya probé el paté. Y bueno, el conejo en varios de los formatos, hasta el mixteco, que está muy sabroso, pero yo prefiero prepararlo a mi manera. Bueno, nosotros en el mixteco es la marca que nos da a conocer. Por eso se llaman así. Nos llamamos así mixteco, y también, bueno, abrimos esa parte cuando nos trabajamos en la parte, nos hacen los compañeros, decían que teníamos que abarcar toda la mixteca, y marcamos ahora ya la mixteca, que es desde Puebla. Uh-huh. Entonces ya usamos ahora un chile de Puebla, un chile de Guerrero, un chile de Oaxaca, la sal, el recaudo viene de Guerrero. el mezcal, la sal de gusano y el chapulín. Ya hicimos una fusión. Sí. Que es la mixteca. Y bueno, ese es el guiso que nos ha abierto las puertas y es el emblema del conejo mixteco. Bueno, faltas tú, Arturo. Sí, yo... Yo te acabo de conocer y vi que estás abocado a la cuestión de los quesos y el aceite de oliva. Sí, en esa ocasión estaba apoyando a un colectivo de alimentos artesanales que se llama Itacate. Ellos comercializan aceite de oliva, primera extracción en frío, y viene de Baja California, y quesos de cabra, de muchos tipos, de especias, ceniza, camembert, ajonjolí. Tenemos ahí una gran variedad. Y por otra parte también estoy apoyando en la coordinación del mercado alternativo de Tlalpan. Como les mencionaba, pues esta nueva sede, y un poco para platicarles cómo nos fue este domingo. Pues tuvimos toda una cartelera llena de actividades. Un poco lo que tratamos de fomentar, además de la comercialización y de que se den cita a productores directos, sobre todo con los consumidores, que entren en contacto, en diálogo, que se puedan conocer cómo son los procesos productivos, intercambiar experiencias, pues es también poder empaparse un poco de todos los temas actuales que atraviesan tanto lo ecológico, pero también otras esferas, digamos, de lo social, porque lo ecológico tiene que ver también con lo político, ¿no? Y lo alimentario pues tiene que ver con lo social, lo cultural. ¿No ponen comerciales de los partidos políticos? No, por ahora... ¡Qué mal gusto! ¿No? Así van a correr a la gente. Sí, claro. Qué bueno que no lo hagan. Hay buena música también. Sí. Recuérdanos, lo de los domingos que acaban de inaugurar, ¿dónde es? Y los horarios. Los domingos estamos en la explanada de la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan. La dirección es Camino Santa Teresa, sin número, Colonia Bosques del Pedregal. Y los sábados, como desde hace ya... Dos años y cacho, vamos con el tercero. Estamos en la calle Triunfo de la Libertad, número 9. Que es una callecita que se llama así. Sí. Es la única calle que exclusiva Triunfo de la Libertad. Pues para que la conozcan. Ajá. Pueden darse una vuelta de 10 a 4 de la tarde y ahí estamos, igual que siempre. Sí, muy agradable, ¿eh? Lo que acabas de señalar es importante, porque los mercados, una de las funciones que tienen es la interacción humana, y si vas a cualquier porquería de estas transnacionales, pues ni te pelan, ahí pelan tu dinero que tienes y lo que vas a consumir, pero no hay interacción. Y en este mercado a mí me da mucho gusto, porque ya tengo un chorro de cuates. Sí, sí, es la idea. Amigas, amigos, casi con todos, es de ir a saludar puesto por puesto, y eso es muy agradable, la comunicación humana. Así es. Permítanme, son 6 de la mañana con 26 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad, estamos hablando del mercado alternativo de Tlalpan, nos traen la novedad de que ya también los domingos van a estar. Pero vamos a hacer un corte musical. La semana pasada me regañaron por poner adiós a los Beatles. A alguien que no le gustó, se entiende que no le guste algunas cosas, no a todos nos tiene que gustar. Qué feo de ser eso, de que te pongan una cosa y que todo el mundo tenga que estar de acuerdo. Y pues para eso hay diversidad humana. Entonces, para los que sí les gustó, vamos a escuchar, por favor, adiós a los Beatles, banda plástica de Tepetlixpa. 6 de la mañana con 29 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad. Rápido, las llamadas que están entrando. Estamos platicando con representantes del mercado alternativo de Tlalpan, por si usted desea llamar y hacerles algún comentario, alguna pregunta, marque 4155-1060. Guilenia Nieto, de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, invita al foro conmemorativo del Día de la Enfermera. El tema es presente y futuro laboral de la enfermería en México. Esto será el día de mañana, 12 de mayo, a las 4 de la tarde, en el auditorio de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicado en Belisario Domínguez 32, Colonia Centro Histórico. Felicidades por el programa, siempre los escuchamos. Carlos Martínez, tenemos un enemigo común los mexicanos, es el sistema social. ¿Quién nos une contra este enemigo? Estamos todos dispersos, unos se creen más izquierdosos que otros. Yo digo, los bandidos son muchos, pero el pueblo es más grande. Pues sí, esto que estamos platicando de los mercados, y en particular del mercado alternativo de Tlalpan, pues muestra que es posible que la sociedad se una, aunque sea en torno a un conejo, o a un aderezo, o a un queso, una miel, pero pues eso nos hace interactuar. Sí es posible, y es una esperanza poder boicotear a los que nos hacen daño, a los que nos separan. Y Jorge Cádiz, o Cádiz, de Tulancingo nos llama. Un saludo a los trabajadores del SME a través de su medio del campo y de la ciudad. Ellos aquí han ayudado mucho a bastante gente a protegerse de estos, de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, y a ustedes por esa labor. Les mando un saludo, Marco, Sergio, Ángeles. Es muy interesante lo que se puede aprender sobre la lucha social. Azucena Ramírez, el programa es muy bueno, pero la música de los Beatles no es mala, dice, sino que representa el contexto del imperialismo. Bueno, se vale opinar. Yo no veo mucho el imperialismo, y no lo oigo, pero pues hay música ranchera que también representa un imperialismo nativo. Pero bueno, mis respetos a Azucena. Dice que le gusta que estamos transmitiendo material de Galeano, de Eduardo Galeano, y dice que tanto los miércoles como los jueves programamos esa música imperialista. No estoy de acuerdo, pero lo respeto lo que dices. Ya son 6 de la mañana con 32 minutos y regresamos al mercado alternativo. Te corté, pero es que de repente es necesario hacer una pausita como para la música, para repensar las cosas que estás escuchando y para pensar lo que quieres decir, como en este caso. También, sí, te comentaba de cómo nos había ido este domingo. ¿Sí? Y lo que tratamos de incluir también, además de lo que es propiamente la comercialización de los productos, pues es una cartelera que sea atractiva para los consumidores. Es decir, de musical. Es decir, musical. Imperialista. Imperialista, no. No estamos tan de acuerdo. Ajá. Pero también invitamos a algunos académicos, especialistas. Ah, sí, hacen plática. Que den algunas charlas respecto a algunos temas relacionados. Este domingo tuvimos a Adelita San Vicente, que nos dio una plática sobre el maíz transgénico, ajá, las implicaciones que tiene. Tuvimos también la presencia de Julia Carabias, que nos habló un poco sobre los impactos del cambio climático en el medio rural. Tuvimos también a The Silvers, un grupo que toca precisamente el tributo a otros imperialistas. Tuvimos una cata de miel precisamente con Mariana, con Panali, que tuvo mucha convocatoria. Tuvimos también un taller de origami con Lourdes, con Hoja de Papel. Y bueno, en general, en realidad, lo que queremos hacer con las carteleras es puede hacerlo mucho más atractivo, ¿no?, para la gente que visite el mercado, que no sea como lo convencional de las tiendas de autoservicio, en el que como decías, como bien mencionabas, lo único que les interesa es nuestro dinero, sino que también, pues acá en estos espacios, la idea es que se enriquezcan, nos enriquezcamos todos, por medio de este tipo de actividades. Y en ese sentido, pues, si alguien tiene o quiere tal vez participar de alguna forma, pues puede escribirnos, ya sea en redes, en Mercado Alternativo de Tlalpan, o a nuestro mail, que es el Mercado Alternativo de Tlalpan, todo junto con minúsculas, @gmail.com. Y pues bueno, si tienen algún grupo musical, si quieren presentar algún tipo de proyecto, pues está abierta la convocatoria. También mencionaba ahorita en el corte de Mariana sobre un espacio nuevo que estamos impulsando, es sobre pues dar como un espacio de micrófono abierto a las personas que tienen algún tipo de proyecto, algún tipo de iniciativa, que no sean de partidos políticos. Exacto, la idea es que sean personas que comunes como nosotros, que desean compartir alguna experiencia o en encontrar un vínculo con otras personas para llevar a cabo algo. Entonces ahí estamos, pues presentes. Qué bien. A propósito, se está llevando a cabo, o más bien se va a llevar a cabo el día 12 y 13 de mayo. Lo digo porque coincide con el tema que estamos abordando de los mercados alternativos, el de Tlalpan. En la ENA se va a llevar a cabo las primeras jornadas de economía solidaria y mercado alternativo, 12 y 13 de mayo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en Periférico Sur y Zapote. Así es que esto es a propósito de la coordinación general del túnel, que es una moneda, que no es moneda, es un papelito, pero que tiene la función social del intercambio de, no es el trueque, pero es un intercambio, digamos, más solidario. Tú, Ricardo, el otro día me estabas hablando de la economía solidaria. Así es. Bueno, mira, nosotros entramos ya en esa parte de la economía solidaria. Hay varios compañeros, inclusive uno son los del ESME, que están impulsando esa parte de comercio. Tienen un mercado también, ¿no? El ESME tiene un mercado que es cada 15 días, que se hace ahí en lugar de su residencia, que es ahí en Antonio Caso. Ellos trabajan con muchas cooperativas de la parte de Veracruz, de Puebla, apoyan con el producto. Y una de las características es que ahora en esa parte de los mercados uno solidariamente acepta un porcentaje del producto con el tumí para poder fortalecer esa parte, y que también se está trabajando ya lo del trueque. También se me hace una alternativa buena, claro, una opción, pero lo que decías exactamente es una convivencia con la gente de los productores, en donde realmente se apoya esa parte, en donde los productores que están dándose a conocer y que pueden tener un intercambio, eso nos ayuda mucho, porque pues en el caso de Tumina, al aceptar ese papelito, pues también nos obligamos a comprar con ese papelito a los mismos productores, porque no lo podemos llevar a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es una magnífica opción que hay ahorita para la parte, y lo que hay jueves y viernes es interesante, porque además hacen la presentación del libro. Ah, dices de la ENA. Así es, de la ENA hay la presentación de un libro. Ah. Entonces, eso sí, no estoy enterado. Esa parte es donde entra la parte de promoción, la publicidad ahí de la Escuela Nacional de Antropología. Es decir, el 12 y 13 mañana, jueves y viernes de esta semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hay que ir a asomarse a ver qué es eso del tumín. Yo entiendo que tumín quiere decir algo así como moneda en totonaco, no estoy seguro. Sí, es una parte que tengo. Lo trabajan desde hace mucho tiempo en Veracruz, pues creo que lo tienen en Papantla exactamente, y ahora bueno lo están tratando de extender, y bueno, creo que está teniendo aceptación. Y allá en el mercado alternativo de Tlalpan, ¿no podría ser interesante también ver la posibilidad de usar el tumi? Pues podría ser una opción, tal vez, porque pues nosotros lo que hacemos es como priorizar lo local sobre lo global y lo colectivo sobre lo individual. y también lo diverso, ¿no? Sobre lo homogéneo. Y creo que este tipo de iniciativas como el tuning y algunos otros mercados, pues estamos como en consonancia. La verdad no hemos tenido un acercamiento directo con esta iniciativa, pero creo que podría, o sea, coincide, digamos, en el concepto. Podríamos explorar tal vez esa opción. ¿Sí? Sí, o también la cuestión del trueque, yo creo que es una buena idea. Por ejemplo, también yo añadiría todo el asunto de reciclar, de no tirar, porque es parte del mercado global, es parte del cambio climático, es el consumo excesivo de todos estos insumos que van a parar todo a la basura. Pero, por ejemplo, las cajas de huevos, yo ya no las tiro, yo las guardo y se las llevo a los que venden huevos, y iba a decir a los a los que venden los huevos allá en el mercado alternativo. De repente vas y compras y te dan una bolsita, pues mejor en la cajita, y esa puede estar reutilizándose al infinito, prácticamente hasta que se te caigan los huevos y se llene de amarillo, entonces ya. las bolsas de plástico, que pues es que es muy gacho ir a comprar y todo se va al mismo, y hay unos que no separan lo orgánico de lo no orgánico, y pues al rato ya es un desbarajuste. Yo tengo ya muchos años de hacer la separación, y creo que es lo mejor, es la huella ecológica que al menos en un mínimo, individualmente, ahí sí, individualmente, una pequeña aportación al planeta, a la madre tierra, y a uno mismo, se siente mejor estar dándole vueltas a la basura, que no es basura, a la composta. Exacto. Y pues mejorar los suelos, las tierras, si es posible, y hay que hacer el esfuerzo de utilizar este recurso. Son proyectos alternativos que sí son posibles. Por ahí nos decían eso de las compostas, y eso hace mucho, huele feo, y hormigas, pues es peor no tener ni siquiera hormigas cuando se le echa. En el campo, yo trabajé mucho tiempo en el estado de Guerrero, y ahí ya estaba desplazándose todo el trabajo manual para deshiervar, para quitar la hierba de la milpa, y están, de repente, toda la gente son herbicidas químicos, le llaman tapar, hay que tapar, y ¿saben por qué? Porque se tapan, una cosa horrible, negra, apestosa, ahí sí apestosa, y cuando ves que la gente, los campesinos, tienen la otra opción, hasta se ve más, reverdece más bonito cuando le echas a la misma hierba. No es mucho esfuerzo, agarras la sabón y no le quitas la raíz y listo, ni siquiera hay que partirlo, ni ahí se pudre, y aportas nutrientes. Creo que todos podemos hacer algo para mejorar esto, aunque ya se está el planeta hundiendo. Así es como amanecí medio poco optimista después de leer las noticias de la bola de gandallas del mundo entero que se dedican a apoderarse de los recursos, del dinero, ahora sí que hay que darles ¿de qué? De la tierra, de los territorios, y que van sobres, o sea, todo lo que es la minería, el fracking, la industria termoeléctrica o hidroeléctrica, que le estamos dando en la torre al planeta. Entonces, este tipo de opciones como la que ustedes están promoviendo, pues es muy pertinente para aquellos que creemos que sí es posible un futuro diferente, que otro mundo es posible. Y de hecho en el mercado alternativo, ajá, sí que muchos productores, lo que promovemos es eso, ¿no? El reciclaje. Por ejemplo, en Panali justo diseñamos unas etiquetas, ¿no? Para que fuera muy fácil el reciclaje, entonces nos pueden traer, ¿no? O sea, reutilizar esos envases, ¿no? Nosotros ya tenemos un proceso también para la limpieza y así. Y por ejemplo, Itacate también hace mucho, o sea, todas las botellas que están envasadas del aceite es con botellas de vino recicladas, ¿no? Ajá. Entonces, sí que, o sea, promovemos también esa cultura, ¿no? Y, pues sí. Uh-huh. Es parte del comercio justo, del intercambio solidario. Es solidario entre los seres humanos, uh-huh, pero también con la madre. Uh-huh. La madre tierra. 6:45, prácticamente escucha usted el campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas más. Es que si no las paso al rato, tengo que... Me ganan. Y esto es parte importante de este programa, la participación de la gente. Si no, ¿para qué sirve la radio si no es para interactuar? Es lo que aquí hemos intentado a lo largo de estos 27 años ya del campo y de la ciudad, de hacer una radio horizontal, participativa y crítica. Álvaro Morales nos llama de Xochimilco y dice: celebro el trabajo de los compañeros en el trabajo alternativo porque vale la pena, hay que consumir lo que elaboran. Soy de la opinión de que la música de los Beatles es hermosa, pero sin alterar la forma original. Bueno, es una... el arte es eso, es la recreación, creación, recreación, creación, recreación. Bueno, pero respeto tu opinión. Imagina una orquesta tocando guapangos. Son tres instrumentos y distorsionan la originalidad. Saludos para todos. Supongo que conoces el guapango montaño. Moncayo. Es que ahorita que me pisé un callo, dije, Moncayo. Hay cosas sinfónicas a partir de las formas muy simples de interpretación, pero respeto tu opinión, Álvaro. Isaac Cruz Verdín, un saludo y un abrazo a todos. El día de la elección de los constituyentes se acerca y los ciudadanos tenemos que elegir, a pesar de la inadecuada e incorrecta campaña de los partidos políticos que dan resultados muy cortos y muy mezquinos. Pues, el problema es que no lo discutimos. Aquí, ¿quién nos compartió la propuesta? La impusieron. Eso no es democracia, perdón, pero me parece que esa no es la manera de hacer cambios tan relevantes como este del constituyente, de que el Distrito Federal, que ahora es CDMX, un acrónimo ahí horrible, y que sino que esta es la gran Tenochtitlan. Bueno, pero cada quien, y nosotros somos los Imecas y esta es la gran Tenochtitlan. Francisco Armendariz de Tecámac nos llama, felicita el programa y felicito a los del mercado alternativo. ¿Cómo llego allá en transporte público al mercado alternativo? Está fácil, ¿no? Sí, es por el norte de Tecámac, ¿no? De ese lado del... Sí, el norte de la ciudad. En el metrobús, de Indios Verdes a... De enterito, ¿eh? Todo en línea 1. En línea 1 del metrobús y se baja para los domingos en Villa Olímpica y de ahí caminas como... De la estación son como 20 metros, uh-huh, y en la primera calle a la derecha y hacia arriba es el bosque de Tlalpan, uh-huh, es camino Santa Teresa, uh-huh, y para los sábados en Fuentes Botantes y saliendo a la derecha igual es la misma callecita en Calvary, se convierte en Trofeo de la Libertad, que después es Galeana. Si llegas por Tlalpan es bajarte en Galeana y Galeana se convierte en Trofeo de la Libertad. Y otra referencia es el centro histórico de Tlalpan, ¿no? El mercado de Tlalpan, a una cuadra del mercado, y es una sola calle la que se llama Triunfo de la Libertad. Tan limitada es la libertad que es solo una calle. Hay un bosque de Tlalpan referencia, en la mera esquina está el mercado de muebles Vasco de Quiroga. Ah, pues sí. Esa es una referencia bastante, así es. Sí, querías decir algo? Nada más como también referencia, bueno, para los sábados, estamos ahí en los sábados y domingos, está Triunfo de la Libertad entre Calvario y Congreso. No, espérame, Triunfo de la Libertad, Juárez y Congreso. Juárez y Congreso. Ajá, Juárez y Congreso. Y si no, preguntar, creo que está atrás de la Universidad Pontífica. No sé si así se llama. Pontificia, ¿verdad? Bueno, perdón. Por ahí anda. Algo papal. Ya son 6 de la mañana con 49 minutos y estamos platicando con los compas del mercado alternativo de Tlalpan. Pero vamos a escuchar para despedirnos de esta música. Ahora sí que adiós a los Beatles con la banda plástica de Tepetlixpa. Qué bueno que este tipo de cosas también susciten a la discusión. Yo estoy, o sea, respeto, aunque no esté de acuerdo con algunas personas, respeto lo que dicen. Respetamos la libertad de expresión aquí. Entonces vamos a escuchar la 10, por favor, señor Gonzalo Arteaga. La número 10, que es la noche de un día difícil y la mañana de un día difícil. Pues esta fue la noche de un día difícil. Adiós a los Beatles con la banda plástica de Tepetlixpa, ahí cerquita de los volcanes. Y ya son 6 de la mañana con 54 minutos prácticamente. Nos acompañaron en este programa Mariana Torres, ahora sí empiezas tú, Alejandro Palacio, Arturo Vera y Ricardo Linares, del Mercado Alternativo de Tlalpan, que nos trajeron la noticia que ya van a estar también los domingos en otro sitio. ¿Nos puedes, por favor, Arturo, recordar en qué sitios despachan? Sí, estamos todos los sábados en Triunfo de la Libertad, número 9, a dos cuadras, o prácticamente una cuadra, del centro de Tlalpan, del centro histórico de Tlalpan, y los domingos en la Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan, que, como bien decía Alejandro, es muy cerca del Metrobús Villa Olímpica. Es la referencia pues más fácil. También, si gustan encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook como Mercado Alternativo de Tlalpan, o nuestra página de internet, que es Mercado Alternativo de Tlalpan, todo junto, con minúsculas.com. Bueno, en este mercado, al menos el que yo conozco, el de los sábados, puede usted encontrar desde todo. Que, a ver, algo de la diversidad así de volada. Huevos, hortalizas, miel, conservas, conejo, pan. Aderezos, hay mezcales, aceite de oliva, hongos, productos de cuidado, setas, champú, jabón, limpieza. Sí, sí, hay una muy buena diversidad. Chocolate. Y además está el ambiente humano que a mí me gusta que estén ustedes cultivando ahí también. No solo es el negocio alternativo, sino también la humanidad, la recuperando la convivencia humana, y eso es muy importante también. También ahí tenemos helados para la gente también. Para el calorón que está haciendo últimamente. Así es. Voy a llamar a ver si se les ocurre algo más de los productos que hay que no se hayan mencionado. A Amalia Valdamis, felicita el programa, soy una radioescucha constante y agradezco lo que programan las cápsulas de Galeano, la comida, como en este momento del mercado alternativo. Saludos a Marco, a Sergio y a todo el equipo de producción, igualmente Amalia. Y Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice: está fabulosa la música de los Beatles con la banda de Tepetlixpa. Quiero decirle a las personas que llamó, a la señora que llamó, que vea los videos del poder de la gente, darle una oportunidad a la paz y la revolución de los Beatles, en la cual John Lennon hace hincapié en contra de la guerra, su participación en manifestaciones en Inglaterra y Estados Unidos, el video dramático de una bomba de napalm en tres jovencitos quemados por esta, que dio vuelta al mundo. También hay que darle oportunidad a la paz. Que tengamos muy buen día igualmente. Gracias por la opinión, y en gusto se rompen géneros, como decían antes los señores, las señoras, y así la humanidad es diversa, vemos de todos los colores, como el maíz, ¿no? Puesto que somos de maíz, somos también diversos como él. Ani López también nos llamó, o más bien escribió por Facebook. Dice: Beatles con banda de fábula, estamos en sintonía, buen día a todos. Pues no de fábula, pero real, porque lo estamos escuchando. Ya es hora de despedirnos. Pues muchas gracias por su participación. Gracias. Al contrario. Y los esperamos allá también en el mercado alternativo, el sábado o el domingo, allí estaremos. ¿Qué no tengan miedo en acercarse a algo diferente en consumo, en comida, en calidad de lo que ofrecemos? De repente se piensa que son como extremadamente caros. El MAP no es así. Que se acerquen con nosotros, que nos conozcan. Perfecto. ¿Ya? Gracias a todas, gracias. A todos, bueno, a toda y a todos. Y ya son 6 de la mañana con 58 minutos, hora de despedirnos de este espacio de participación real, democrática y humana. ¡Vámonos, Recio! Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo, la participación en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En los teléfonos estuvo una parte Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos, incluyendo a los del mercado alternativo de Tlalpan, les deseamos que su sol sea brillante. Intlanesti intonatiu, y como digo, y me despido todos los miércoles, vino a los ojetes. Amo quinequis es cíclico, colistli quema tonacayot. No queremos ese maíz enfermo, queremos el maíz nuestro. Buenos días, Pablo Recio.